Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Vaya, es de la parranda Fania. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. Es una cifra muy menor de quienes han reincidido. Normalmente la gran mayoría de quienes obtienen su libertad lo hacen para integrarse a la vida política nacional en forma pacífica. Gracias. Bien, tenían ustedes allí la declaración del fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab. Vamos a escuchar de inmediato a representantes de la oposición venezolana. De la representación de la oposición democrática que asiste a la Mesa Nacional de Diálogo, nosotros queremos aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje al país. Este paso que hemos dado hoy es una reafirmación de nuestra voluntad política en la construcción de la paz en Venezuela, en la necesidad de la reconciliación de todos los venezolanos. Hoy se van a producir 24 escarcelaciones. Para nosotros no es suficiente. Nuestro compromiso es seguir presionando, seguir exigiendo, seguir solicitando la libertad de todos los privados de libertad, presos políticos. Nuestro compromiso es con los familiares de los presos. Sabemos lo que significa para las familias tener un preso político. Toda la familia termina siendo prisionera de esa circunstancia. Nosotros una vez más hoy le pedimos al país que nos evalúen por resultados. A la Mesa Nacional hay que evaluarla por resultados. Este resultado, como dije, no es definitivo. Vamos a seguir presionando. Esperamos en los próximos días dar buenas noticias como esta y ratificamos nuestro compromiso en la construcción de la paz en Venezuela. Solamente cuando se generen las condiciones objetivas para la distensión, para la reconciliación, para el reencuentro de la familia venezolana, este país podrá salir adelante y superar todos los obstáculos que hoy ahogan a nuestra nación. Muchas gracias. Entre los liberados, ¿qué nombre destaca? ¿Qué nombre destaca entre los liberados? Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Las 12 y 16 minutos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.